¿Tienes un piso para alquilar y no sabes por dónde empezar? Hola, soy Margot Tomé y te voy a ayudar a descubrir cómo alquilarlo tú mismo sin intermediarios ni comisiones, con un audio curso claro, práctico y fácil de seguir. Escúchalo mientras haces tu día a día. Te dejo el enlace en las notas del programa, comoalquilar.com/alquilar. No mal, aprende tú mismo. Contratos de alquiler, ya no habrá problemas, te podemos ayudar. Muy buenas, hoy vamos a meternos en un tema que, va a dar que hablar seguro. La nueva normativa para los alquileres de corta duración, aquí en España. Empieza el 1 de julio de 2025, viene de Europa y, bueno, afecta a cualquiera que alquile una propiedad por temporadas, vamos. La idea hoy es desgranar esto bien, ver qué cambia, a quién le afecta de verdad y sobre todo qué hay que hacer si eres propietario. Tenemos aquí varias guías, la normativa recién publicada y veremos que hay una base común, pero luego cada comunidad tiene su miga. Pondremos el ejemplo de Galicia que tiene tela. Vale, vamos al lío. Para empezar, ¿qué es exactamente esto del nuevo registro y por qué ahora? Pues sí, es un registro olimatorio. A ver, viene de un reglamento de la Unión Europea, el 24-10-28, que España ha, digamos, desarrollado con un Real Decreto, el 13-12-24. El objetivo es bastante claro, poner un poco de orden y transparencia en todo este mercado de alquileres cortos, ya sean turísticos o los de temporada de toda la vida. Se busca más control, que todo sea legal y, claro, también luchar contra el fraude fiscal, que era un tema pendiente. Entiendo. Y aquí, lo importante. ¿A quién le toca? Pues a los propietarios. Da igual si son particulares o empresas, ¿eh? Se alquilan viviendas enteras, habitaciones sueltas, casas rurales. Bueno, cualquier tipo de alojamiento por periodos cortos. Pero, y aquí está la clave, siempre que lo hagan usando plataformas online que permitan cerrar todo el proceso a distancia. Ajá. O sea, las típicas donde puedes reservar y pagar directamente online. Piensa en Airbnb, Booking, ese estilo. La clave es la transacción online. Ojo, aquí esto se pone interesante. Entonces, si alguien, por ejemplo, cuelga un anuncio de su piso en un portal como Idealista, que es más bien un escaparate donde no reservas ni pagas online, se libra. Porque claro, la picaresca española siempre busca el hueco. Exacto. Muy buena pregunta esa. La normativa lo deja bastante claro. Los portales que son solo tablones de anuncios o clasificados, como ese que mencionas, quedan fuera. Tampoco aplica si tienes tu propia página web, pero sin un motor de reservas, o si lo haces todo por canales offline, vamos, el boca a boca o el cartelito de toda la vida. La obligación se centra de verdad en esas plataformas donde haces clic, reservas y pagas. Ahí es donde la web quiere tener visibilidad. Entendido. O sea, las plataformas donde se cierra el trato online son el objetivo. Vale, y para cumplir, ¿cómo se consigue ese número de registro? ¿Es un trámite único para toda España o cómo va? Pues el camino principal será solicitarlo en la sede electrónica de tu comunidad autónoma. Cada una tendrá su sistema. Te pedirán la información básica del inmueble, la referencia catastral, dirección y qué tipo de alquiler vas a hacer. Para centralizar un poco todo, el Ministerio de Vivienda sí que ha creado un registro único y también una ventanilla única digital. Importante. El plazo para empezar a pedirlo es el 2 de enero de 2025, así que hay tiempo, pero no hay que dormirse. Y un detalle, si alguien ya tenía un registro autonómico de antes, podría ser que le valga si cumple los requisitos europeos nuevos, pero hay que comprobarlo bien con su comunidad. Claro, no darlo por hecho. Eso es. Pero aunque hay ese registro central y la ventanilla única, las comunidades autónomas siguen teniendo sus propias reglas, ¿verdad? Has mencionado antes Galicia. ¿Qué particularidades hay por allí, por ejemplo? Para hacernos una idea. Así es. Cada comunidad es un mundo. En Galicia, por ejemplo, para obtener su número, el REAT, Registro de Empresas y Actividades Turísticas, primero necesitas presentar la DRIA. ¿La DRIA? Sí, la Declaración Responsable de Inicio de Actividad. Y no solo eso, te piden más cosas. La cédula de habitación, un seguro de responsabilidad civil, un teléfono disponible 24 horas y que el sitio tenga un equipamiento mínimo. Además, desde octubre de 2024, allí ya es obligatorio registrar a los viajeros que se alojan. Y ojo a esto, que esto sí que puede traer cola. Desde abril de 2025, en Galicia necesitan la aprobación de la comunidad de propietarios. ¿De la comunidad de vecinos? Sí, por una mayoría de 3/5 partes. Imagínate. Uf, lo de la comunidad de vecinos. Eso seguro que genera más de una reunión tensa. Entendido lo del registro y las particularidades. Pero tener el número es solo el principio, me imagino. ¿Qué más implica esto en el día a día del propietario? ¿Qué otras obligaciones importantes no hay que olvidar? Efectivamente, no es solo el número. Hay más deberes, claro. Primero, los impuestos. Toca declarar los ingresos en el IRPF como rendimiento del capital inmobiliario. Aunque bueno, también se pueden deducir gastos relacionados, ¿eh? Y si ofreces servicios extra, tipo limpieza diaria, desayunos, quizá toque darse de alta en el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas. Vale, fiscalidad controlada. ¿Qué más? Tildo, el contrato. Es importante usar un contrato de arriendo de temporada. Este se rige por el Código Civil, no por la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es para vivienda habitual. Son distintos. Ajá. Y tercero, temas más prácticos. Es muy recomendable tener un seguro específico para esta actividad. También fijar unas normas de convivencia claras para los huéspedes. Y se puede pedir fianza, claro. Y que quede claro. Incluso si solo alquilas tu casa de la playa un mes al año por una de estas plataformas online, te toca cumplir con todo esto. No es solo para profesionales. Y conviene tomárselo en serio porque no cumplir pues puede salir caro. ¿Multas? Sí, hay multas previstas. Además, las propias plataformas online estarán obligadas a retirar los anuncios que no tengan un número de registro válido y visible. Y en casos graves, te podrían hasta quitar los permisos si los tuvieras. Entendido. A ver, resumiendo un poco. A partir de julio de 2025, si alquilas a corto plazo usando plataformas con reserva online, necesitas sí o sí tener un número de registro y mostrarlo. Y es clave mirar tanto la norma estatal que viene de Europa como la específica de tu comunidad autónoma. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Suena a un paso hacia la profesionalización total del sector, ¿no? Quizás dejando un poco fuera al que alquilaba de forma más ocasional o menos formal. Exacto. Yo creo que va por ahí. Por un lado, aporta más seguridad jurídica y transparencia para todos. Propietarios, huéspedes, administración. Eso es innegable. Pero sí, también puede interpretarse como una forma de ordenar el mercado que quizás eleve un poco la barrera de entrada. Favorece, como dices, la profesionalización del sector. Tiene sentido. Y lanzo una idea final para darle una vuelta. Más allá de la burocracia, que bueno, siempre está ahí, ¿cómo podría esta regulación cambiar el tipo de alojamientos que vemos en alquiler de corta duración? ¿Veremos menos pisos de particulares y más edificios enteros gestionados por empresas especializadas? ¿Y cómo afectará esto a los precios o a la disponibilidad en zonas turísticas que ya están, digamos, bastante tensionadas? Ahí lo dejo. ¿Y aún piensas que necesitas una inmobiliaria para alquilar tu piso en propiedad? Déjame mostrarte que puedes hacerlo tú mismo. Puedes alquilar tu propiedad tú mismo. Da el primer paso para alquilar sin miedo. Te dejo en las notas del programa donde puedes encontrar el audiocurso para aprender a alquilar sin riesgo a impagos y sin pagar comisiones a la inmobiliaria. comoalquilar.com/alquilar.